El gobierno de Estados Unidos sancionó a miembros individuales del gobierno de Cuba y a una unidad de fuerzas especiales gubernamentales conocidas como Boinas Negras por abusos a los derechos humanos durante las históricas protestas en la isla. El Departamento del Tesoro sancionó a Álvaro López Miera, quien dirige el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, así como la Brigada Nacional Especial del Ministerio del Interior, conocida localmente como las Boinas Negras, una unidad de élite de las fuerzas especiales cubanas que el gobierno ha desplegado para reprimir a los manifestantes tras las protestas generalizadas en contra del régimen. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla rechazó las acciones de Washington, diciendo que eran acusaciones infundadas y calumniosas. Una mujer policía fue violada en medio de uno de los dos motines en cárceles de Ecuador. El gobierno calificó el hecho de repudiable y afirmó que llevarán el tema a la justicia para que sancione a los responsables de esta condenable y violenta agresión. Las autoridades no aclararon en qué cárcel ocurrió la violación. Hasta el momento, la provincia costera de Guayas reportó 8 presos muertos, 16 heridos, un recapturado y 3 policías heridos. En Cotopaxi se reportó la muerte de 13 reclusos y 54 heridos. Italia anunció la implementación de un pase verde obligatorio que limita la entrada a los lugares públicos y de ocio a las personas que no se han vacunado contra el COVID-19. Según el primer ministro de Italia, Mario Draghi, y el ministro de Salud, Roberto Speranza, la medida entra en vigor el 6 de agosto. El pase, que tomará forma de un certificado digital o en papel, mostrará cuántas inyecciones de la vacuna contra el COVID-19 ha recibido una persona, si ha dado negativo en una prueba de PCR en las últimas 48 horas o se ha recuperado recientemente del virus. El certificado permitirá que las personas que hayan recibido una dosis puedan ingresar a reuniones interiores como bares y cines, y quienes tengan 2 dosis pueden acceder a reuniones llenas de gente. Francia anunció la semana pasada una versión similar para detener las infecciones y fomentar las vacunas. La FIFA multa de nuevo a México por cantos homófobos durante un juego amistoso. El organismo rector del Balompié Mundial confirmó este miércoles a CNN que multó a la Federación Mexicana de Fútbol con más de $100,000 luego de que sus aficionados corearan cantos homófobos durante un juego disputado en Estados Unidos. Mediante un correo electrónico, la FIFA dijo que la sanción llega por los incidentes registrados durante el partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y su par de Islandia, que se disputó en Texas el 29 de mayo. Brasil derrotó a Alemania este jueves en lo que fue una revancha de la final del fútbol masculino en los Olímpicos de Río 2016. El delantero Richarlison anotó un impresionante hat-trick en la primera mitad. Brasil venció a Alemania 4-2 en su primer partido de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. DHL Express, tu aliado para envíos de e-commerce internacional. DHL y Superintendencia de Bancos presentaron CNN Radio Noticias. ¿Vendes por internet y quieres expandir tu negocio al mundo? Con DHL, tu negocio se mueve a la velocidad de los clics. Escribe a cotizaciones.pa@dhl.com o visita tu tienda DHL más cercana y pregunta por las tarifas especiales de e-commerce para emprendedores. María, te noto preocupada. Sí, Jorge, tengo atrasos en el pago de mi hipoteca residencial porque mi contrato de trabajo está suspendido. Tranquila, escucha con atención. Se anunciaron nuevas medidas para que aquellos deudores con restricción temporal de liquidez puedan lograr una reestructuración de su crédito. Acude a tu banco, explica y documenta tu situación económica y formaliza la reestructuración. Gracias por el dato, Jorge. Me voy ya para el banco. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Lo que sigue. Los 80 a las 7.